Despierta, pequeño. ¿Quieres que papá te encuentre durmiendo otra vez? Están torpes, ¿eh? ¿Cómo la sientes ahora? ¿Mejor? Será mejor que no te canses. ¡Date prisa, hijo! ¡Tenemos que trabajar! Anda, come tu desayuno. ¿Ya están listos esos burros? ¡Sí, papá! ¡Vamos, pequeño! ¡Date prisa! Thank you. ¿No te cansa hacer tu trabajo y además el de pequeño? Oh, no, papá. Yo no me canso nunca. Hijo, ¿has notado que pequeño come tanto como los otros burros? Sí, tiene mucho apetito. Hijo, lo que quiero decir es esto. Pequeño ya no puede cargar lo suficiente para pagar su comida. Está un poco cansado hoy, pero mañana trabajará bien. No, ya está viejo, hijo mío. Su fuerza se agotó. Tendremos que deshacernos de él. No, papá, no digas eso. Lo siento, hijo, pero mañana llevaré a Pequeño a la ciudad y lo venderé por una pieza de plata. ¡No, papá! ¡No! ¡No puedes venderlo! ¡No lo vendas! Pero, hijo, trata de entender. Pequeño es viejo. Ya no debe trabajar tanto. En la ciudad vivirá mejor. Tienes que ser valiente, hijo mío. Papá. Dime. ¿Podría llevarlo yo? Muy bien. Lo llevarás por la mañana y volverás antes del oscurecer. Pero entiende. Es preciso vender a Pequeño. Sí, papá. No te apures, Pequeño. Ya no vas a cargar cosas pesadas. Yo no te venderé a cualquiera. Será alguien muy especial. Que te alimente bien, que te cepille y que te quite los nudos de la cola. Debe haber una persona así en alguna parte. ¿Habrá en algún lugar un amo especial que contigo llorará y también reirá? Muy pronto tú tendrás un fiel protector que al mirarte va a entregarte todo su amor. Debe haber así, vamos a buscarlo. Cuando te diga adiós, habrá en mi lugar un sincero compañero, un amigo. ¿Qué vienes, muchacho? Vengo a vender mi burro, señor. ¿Qué ocurre, señor? Conozco a un hombre que quiere comprar un burro.

es el banco de dinero hay que guardar, porque solo hay seguridad. Y para no perder, si algo vamos a vender, pues no decimos toda la verdad. ¿Nadie necesita un burro? Escúchanos bien, lo encontrarás quien te compre tu pequeño burro aquí. Tres calles más allá, trabajando está un jovial subastador ahí. Un jovial subastador ahí. ¿Subastador? Sí, acude a él. En el banco, el dinero hay que guardar. En el banco, el dinero hay que guardar. En el banco, el dinero hay que guardar. En el banco. Pequeño, aquí encontraremos un hogar para ti. Te arreglaré un poco. Mantén las orejas derechas. ¿50 piezas de plata? ¿Acaso están ciegos? Este es un magnífico animal, amigos. No desperdicien una oportunidad como esta. ¿Quién da 55? Alguien debe dar 55. No entregaré a esta hermosa criatura por menos de 55. ¡55! ¡Ofrece 55! Gracias, amigo. A ver, ¿quién ofrece 60? 60 alegrarán mis oídos. ¡60! ¡60 piezas de plata! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿60 la una? ¿60 las dos? ¡Vendido al afortunado comprador que está ahí por 60 piezas de plata! Bueno, amigos, el siguiente animal de seguro va a asombrarlos. Se trata de un finísimo corcel tan raro, tan... ¿Eh? Oye tú, muchacho, ¿qué haces ahí? No tengo tiempo para esto. ¡Vete pronto, vete! Por favor, señor, tengo que venderlo. Pero yo vendo caballos, muchacho. No perderé el tiempo con un burro tan flaco. No está flaco. Es muy fuerte. Es tan dócil, tan noble, que podría estar en las caballerizas de un rey. ¿En las caballerizas de un rey? ¿Oyeron eso, amigos? El príncipe de los burros nos acompaña. ¡El príncipe! ¡Sí! Es un musculoso y fino animal de hermosa estampa y generoso corazón. ¡Vamos, amigos! ¡Empiecen a ofrecer! ¿Quién va a ofrecer las primeras 1,000 piezas de plata? Pero acérquense, amigos, para que observen la suavidad de su pelo y su cola. ¡Su bella cola! ¡Déjelo! ¡Suelte su cola! Yo les aseguro, amigos, que es tan fuerte como un toro. ¡Arre, no arre! ¡Moleste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bájese, bájese! ¡Qué magnífico burro! ¡El burro del rey! ¡Esa miserable bestia de aquí! Bueno, amigos, después de habernos divertido con ese burro y de habernos librado de él, quiero que admiren a un bellísimo animal que ha venido directamente. Lo siento, pequeño. Dime, hijo, ¿eres el dueño de este pequeño burro? Porque yo necesito uno para que lleve a mi esposa a Belén. ¿Lo vendes? Sí, señor. ¿Y cómo se llama? Pequeño. Oh, pequeño, ¿eh? Bien, bien. Parece muy fuerte. Y muy dócil. Bueno, hijo, solo puedo darte una moneda de plata. Sé que es muy poco, pero... No, está bien. Solo quiero que Pequeño tenga un buen hogar. Puedo asegurarte que lo tendrá. Será un burrito feliz. Y lo cuidaré muy bien. Adiós, pequeño. Sé fuerte y camina con seguridad. Vete con tu nuevo amo. Vamos, pequeño, vamos. Se hace tarde.